que tenemos ya cerca de un año trabajando en esta transferencia de los servicios de salud al IMSS-Bienestar. Gracias por todo el apoyo, gobernador. Es algo fundamental, una posición idealista de nuestro señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que Sonora ha cumplido enormemente en estas funciones.